Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar ahora un rato muy, pero que muy agradable con Celine Dion. Cumple 54 años la cantante canadiense Celine Dion, nacida en Quebec en 1968 y que comenzó su carrera como estrella adolescente en su país natal. Durante los 90 se estableció como una de las cantantes más exitosas de la historia, tras vender más de 100 millones de discos en un periodo de 10 años. ¿Cómo canta esta mujer? Fíjate, en 2003 inició una serie de conciertos en el Coliseo del Hotel César Palace en Las Vegas que se extendió durante 16 años y se convirtió en el espectáculo más rentable de la historia de esa ciudad y en uno de los más grandes éxitos del planeta. Es una de las cantantes más reconocidas de la historia de la música. Fíjate bien, ¿eh? Ha ganado 5 premios Grammy, 12 World Music Awards, 2 Oscar, 2 Globos de Oro, 7 Billboard Music Awards y 6 American Music Awards, entre muchos otros. Es la artista canadiense con más discos vendidos en el mundo y ha cantado además de en francés e inglés en numerosos idiomas como el español, italiano, alemán, japonés y mandarín. Según su compañía de discos, ha vendido más de 220 millones de discos en el mundo. Y entre las canciones de su palmarés, esta maravilla que se llama I'm Alive.

there for you. Y significa algo así como, ahí estaré para ti. De hecho, ahí estamos para ti las 24 horas del día, cuando a ti te apetezca. Pones la radio y la mejor música del mundo. Oye, ¿tú crees que esta canción habría sido el éxito en el que se ha convertido si no hubiera sido el famoso opening de la serie Friends? The Rembrandts, I'll Be There For You. Grandes canciones en las tardes en Kiss. En nada suenan Top Lover con Dancing in the Moonlight. Gabriel y su Out of Reach. Y viajaremos con Desider. Para ponerte en positivo, las tardes más frescas y divertidas aquí en Kiss FM. Todas las tardes, Play Kiss. Con Ricky García. They don't bark and they don't bite, they keep their Kiss. Con Ricky García. Amigos, 7:36, una menos en Canarias. Madre mía, que de hambre nos ha entrado hoy a todos, ¿eh? Estamos con el tema de los bocadillos, ¿sabes? De cuál sería para ti ese bocata estupendo con el que te iban a nombrar máster del universo. Hemos oído de todo esta tarde, ¿eh? Un empacho total y absoluto, ¿eh? 606-712-658, ese es nuestro teléfono. Pero vamos a irnos un momentito a Instagram. Mira, Sergio-Prip dice: hola Ricky, mi bocata favorito, aparte del de tortilla de patata, es con atún, huevo cocido, mayonesa casera y un poco de tomate. Orlando. Domingo desde Madrid. Domingo de Alcobendas. Hola, vamos. Hola, familia Quisera. Hola. Mi bocata preferido y más original, ¿sí?, es el bocata de conguito. ¿Perdona? Muy fácil de hacer. Cortamos la barra de pan a 27 centímetros. En cada parte, en una ponemos Nutella, en la otra crema de cacahuete y voilà. Super bocata de conguito, un abrazo. Hola, buenas, me llamo Risto, soy de Madrid. Hola, Risto. Y mi bocata que me gusta, y ¿sí?, a mucha gente le parece raro, ¿sí?, es de bocata de cebolla con un poquito de aceite de oliva y sal. Vamos, que me lo como yo solito en casa, porque lo pides eso en un bar y te miran más raro. Hola, chicos de Play Kids, buenas tardes, Dayana desde Tenerife. Hola, Dayana. Bueno, mira, el bocadillo más alucinante, el que me encanta, ¿sí?, pan con papas fritas, queso fundido y, ole, el toque mágico, lo que te va a hacer levitar. Sí. McFlurry, el que más te provoque. A mí me encanta con el de dulce de leche. Ahí te lo dejo. Chao. Buenas tardes, Quisero. Soy Raúl de Barcelona. Hola, Raúl. Bueno, pues mira, pues precisamente estas navidades, sí, hice una noche gambas a la plancha, ole, y con las que me sobraron al día siguiente las, sí, pelé, me las puse en un bocadillo con un poquito de salsa rosa, unos gajos de aguacate, un poquito de lechuga y estaba espectacular. Quiero un bocadillo de jamón. Bueno, ya llega el momento de lanzarte tres exitazos en línea que van a ser, mira, ya verás, Proud Mary de Tina Turner, Like a Virgin de Madonna y suena ya este temazo dulce de Gabriel que se llama Out of Reach. Esto es Play Kiss. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like a fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever García.

pero antes de irnos, fíjate, si estás pensando en irte de vacaciones, tomarte unos días de relax y al mismo tiempo pasártelo bien, déjame que te haga una sugerencia. Y es que te vayas de crucero. Será la travesía más ochentera que puedas imaginar. Con todos los artistas Kiss que suenan en la radio, te lo vas a pasar genial. Date el homenaje y entérate de cómo conseguir tu camarote. Va a ser un viaje ochentero en el que lo vamos a pasar de lujazo. Infórmate en kissfm.es y vete reservando ya tu camarote. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Bueno, y ahora sí, amigos, nos teletransportamos. Nos vamos hasta la ciudad de la Rambla de las Flores, del Mercado de la Boquería. La ciudad de la Sagrada Familia de Gaudí, sí. Nos vamos a Barcelona. Porque ahí está nuestra amiga Davinia. Sí. Que se va a llevar estos auriculares con los amigos de Energy System. Y los barceloneses y barcelonesas, un abrazo y un beso muy grande desde Kiss FM. 95.5 en la FM. Bueno, amigos, saludos de Ricky García. Mañana a las 5, 4 en Canarias. De nuevo, tenemos una cita aquí en Kiss. Y si quieres quedarte con la mejor música del mundo, ni toques el dial, ¿eh? ¡Hasta mañana! Made Kiss FM cumple 20 años. 20 años ofreciéndote la mejor programación de éxitos de los 80, los 90 y los 2000. 20 años de la mejor música del planeta. Celebra con nosotros nuestro aniversario con los actos y los eventos que tenemos preparados para ti. Permanece atento a Kiss FM y podrás celebrar con nosotros nuestros primeros 20 años. You're unbelievable. Esto es Kiss.